Paradigma Radio. Cuando en debates en televisión yo hago una propuesta como las que han hecho los compañeros de banca pública, del salario mínimo, de la renta básica, señor Anguita, eso es de la Unión Soviética. No, merluzos, esa es la Constitución española. Entrevista, una conversación distendida y pausada con personajes que destacan en nuestro entorno. Entrevista. Escuchando a Julián Guita en esas palabras que buscamos y sacamos para que podamos entender mejor las cosas, ¿usted cree que la Constitución la conocemos los españoles? Por supuesto que no. O si fuera el caso de que se conociera, algo malo estaría ocurriendo para que la ciudadanía, que a menudo sale a la calle para sacar las banderas en defensa de su patria, no lo hagan en defensa de muchos de los artículos que recoge la Constitución, como un derecho a la vivienda, derecho a un trabajo digno, derecho a trabajo y derecho a trabajo digno, derecho a tener unos servicios públicos y de calidad, y no es tan frecuente que esto ocurra cuando se habla de derechos sociales. Queremos agradecer al parlamentario David Moscoso, parlamentario en la Junta de aquí de Andalucía, el Parlamento Andaluz, y que nos viene a acompañar para charlar un ratito. Yo sé que es un hombre ocupadísimo y le agradecemos ese detalle que tiene con nosotros de hacer un hueco en su agenda y estar un ratito hablando aquí en la radio. Una de las últimas veces que usted estuvo aquí con nosotros, estuvimos hablando sobre Rabanales 21 y la situación en que se encontraba. ¿Recuerda cómo nos lo contaba? ¿En qué situación se encontraba? Bueno, la situación en la que se encontraba el Parque Tecnológico Rabanales 21 era en situación de concurso de acreedores y por lo tanto necesitaba la aportación de los miembros los miembros socios de la Fundación del Parque Tecnológico o bien de las administraciones públicas, pues un capotazo para que saliera adelante. Y lo que nosotros decíamos además que no queríamos que fuera para parchear y salir del momento, porque no es la primera vez que están en esa situación el Parque Tecnológico, sino que necesitamos, y sobre todo las competencias, las que nosotros controlamos y fiscalizamos como parlamentarios andaluces, que son las competencias autonómicas, necesitábamos que la Junta de Andalucía se creyera y apostase de una vez por el cambio del modelo productivo en Córdoba, en nuestra ciudad y en nuestra provincia, ¿no? Desde nuestra conversación, ¿qué ha cambiado? Bueno, pues ha cambiado que ha habido una mayor implicación por parte del gobierno andaluz para tratar de asumir una inversión razonable, no suficiente, pero bueno, al menos razonable, para sacar al Parque Tecnológico de la situación en la que se encontraba y además darle visos de proyección de futuro de vida que garantice la viabilidad en los próximos años, ¿no? Uh-huh. ¿Y esa aportación económica que han hecho garantiza que eso será así? En el corto plazo, o sea, en sí. ¿En el corto plazo? En el largo plazo, no. Incluso en el corto y medio plazo. Nosotros lo que hemos reivindicado siempre, y en mi caso como parlamentario andaluz por Córdoba, es que no nos tomen el pelo, es decir, que aquello que están haciendo en otras provincias con otros parques tecnológicos, como ha sido el caso de Huelva o el caso de Granada, donde han asumido el capital social completo de esos parques tecnológicos, haciéndolos públicos y garantizando su viabilidad, no entendíamos por qué no se podía hacer en Córdoba. Y de hecho lo que se ha hecho en Córdoba es, bueno, dar un paso en esa línea, pero no estamos en una situación de trato igual al de otras provincias. Eso es algo que no hemos entendido nunca y tampoco hemos entendido nunca que los parlamentarios del partido, en este caso el PSOE, que sustenta al gobierno andaluz, no se peguen, hablando ordinariamente, no se peguen hostias por su tierra para garantizar que Córdoba no reciba peor trato que otras provincias, ¿no? Que este parque tecnológico no reciba menos que lo que reciben otros parques tecnológicos. Y hay un detalle, una anécdota, ¿no? Que el día que nosotros presentamos una proposición no de ley en la Comisión de Economía del Parlamento para hacer esa inyección de dinero público en el parque tecnológico de Córdoba, todos los que defendimos de todos los grupos las posiciones de nuestro grupo en el debate de esa iniciativa fuimos diputados, diputadas de Córdoba, salvo en el caso del PSOE, que tuvo que venir un diputado de otra provincia a fijar la posición del PSOE sobre el parque tecnológico de Córdoba. O sea, que los de Córdoba tampoco lo hicieron. No quisieron dar la cara por Córdoba. Uh-huh. ¿Y cuántos diputados son de...? Son ocho. Ocho. Creo que son suficientes como para... ¿Y ninguno de los ocho? Que lo votaron aquí los ciudadanos cordobeses para defender los intereses de Córdoba, ellos no dieron la cara, ¿no? Ninguno, fue un diputado de Jaén. Y además para recriminar y poner en cuestión la necesidad y los compromisos y la responsabilidad y competencia que debe de tener la Junta de Andalucía, el gobierno andaluz, para con este parque tecnológico. ¿Qué tendrían que pensar entonces los votantes de este partido que ha puesto ocho representantes y no les defienden? ¿Qué tendrían que pensar? Pues hacerse la pregunta de si están representando los intereses de Córdoba o están representando los intereses, sus propios intereses u otro tipo de intereses, ¿no? Desconocidos, ¿no? Desconocidos. Bueno, ahí queda. Es una denuncia, ¿eh? Por supuesto. Uh-huh. A mí me duele. Claro. Me duele como porque, cordobés, ¿no? Como cordobés, a mí me han, proporcionado el escaño al cual represento a través de Podemos, pues 57.000 cordobeses y cordobesas que creo que esperan que dé lo máximo por representar sus intereses. No. Entonces habría que decirle a los votantes de ese grupo que pidan explicación, por lo menos a esos representantes que no han defendido los intereses de Córdoba. Está claro. Sería eso, ¿no? En fin, ahí queda esa idea, por si algún amigo o amiga quiere exigir esa responsabilidad a quienes supuestamente le deben de representar. Ahí veremos. Otro tema que queríamos conversar esta mañana es que recordamos que en los últimos días de escolares del año pasado hubo manifestaciones por parte de diferentes AMPAs por el tema de la situación climatológica en los colegios y también el hecho de que, en este caso Podemos, haya llevado un proyecto de ley para que eso se regularizara de una forma oficial, ¿no? ¿Qué ha pasado? A ver, como sabrá buena parte de la gente, y sobre todo los ciudadanos y ciudadanas andaluces que tenemos cierta edad, buena parte de los centros educativos de Andalucía son centros que se construyeron pues cuando existían códigos técnicos, existían técnicas, reglamentos, normativas que no estaban pensando, que no existía en ese momento esa concepción de la eficiencia energética, del cambio climatológico. Hablamos de centros que igual se construyeron hace 50 años, ¿no? 40 como este, años. Como este, 100 años, ¿no? Efectivamente. Estamos en un colegio, Rey Heredia, con tu vida hace 100 años ya, ¿no? Efectivamente, pues en esta situación lo que ocurre en los últimos años es que el cambio climatológico ha puesto de manifiesto pues que las temperaturas cada vez son más extremas, fundamentalmente la del periodo de calor, y que se empieza a hacer insoportable el hábitat dentro de los centros educativos, tanto entre el profesorado como el alumnado. Todos los informes y todas las normativas relacionadas con el acondicionamiento de los centros educativos indican que las temperaturas aptas para poder desarrollar la actividad docente como docente y recibirla como alumnado es entre los 17 y 28 grados, ¿no? Entonces, en los últimos dos o tres años, pues se ha estado hasta con temperaturas de 38 grados en algunos en alguna aula. Y bueno, los comunicados, la respuesta del gobierno andaluz ha sido pues que los niños no fueran al colegio si no hacía falta, que trataran de llevar camisetas más suaves, etcétera, pero no había una respuesta contundente, seria, rigurosa para hacer frente a este problema. Los padres y las madres se han manifestado, la AMPA se han manifestado a través de una plataforma que se llama Escuelas de Calor, y en este año y medio han venido reclamando, reivindicando una solución seria, rigurosa y además a largo plazo para que en estos centros educativos se pueda desarrollar la actividad para los que están destinados en condiciones aptas. Nosotros como organización política Podemos, como partido movimiento, hemos estado trabajando de la mano de estas plataformas pues en el desarrollo de una normativa que diera respuesta a este problema. Al estar representado en el Parlamento de Andalucía, donde no se tiene capacidad ejecutiva sino legislativa, nosotros lo que hemos hecho es una propuesta de ley de la mano, insisto, de estas plataformas, de los padres, las madres, de la AMPA, de Escuela de Calor, para llevarla a ese Parlamento. Se ha pasado por todas las escuelas, se han debatido por todas las plataformas, se han hecho grupos de trabajo en todas las provincias, y una vez que se había consensuado un texto, nosotros lo llevamos al Parlamento. ¿Qué hizo el gobierno andaluz, sustentado por el PSOE de Andalucía? Pues sencillamente dijo, bueno, vamos a parchear una vez más, vamos a hacer un plan rápido. Nos plagiaron parte de nuestro documento, dicho sea de paso, es divertido y curioso, y además, bueno, también al mismo tiempo sirve para identificar la poca capacidad que tienen ya para innovar, ¿no? Un gobierno que lleva casi 40 años en el poder. Entonces, bueno, pues parchearon y destinaron unas partidas mínimas que solo afectan al 1% de los centros educativos. Solo han intervenido en 55 de los 6.000 centros educativos de Andalucía. Con lo cual, ni siquiera el 1%. Ni siquiera el 1%. ¿Qué significa esto? Bueno, que es una lotería, entonces, ¿no? Para los niños y las niñas, el personal docente que tiene que ir a los centros educativos, si le ha tocado la lotería o no, de esos 55 centros educativos, beneficiados. Al mismo tiempo, los padres y las madres llevan ya años poniendo de su bolsillo dinero para aire acondicionado para que pudieran estar sus hijos allí. Esa no es la solución. Nosotros hemos puesto una ley que es la que quieren los colectivos. La hemos llevado al Parlamento de Andalucía y la hemos, expuesto a la votación de todos los grupos políticos. Y todos los grupos políticos, con la excepción del Partido Socialista, han votado a favor de tramitar esa ley. Y incluso el informe de los letrados del Parlamento, como algo excepcional y anecdótico que no había ocurrido en la historia del Parlamento andaluz, han emitido un informe que dice que es una buena ley, una ley innovadora y muy recomendable. Y están empezando a tratar de reproducirla en otros parlamentos y en otros gobiernos cuando sea publicado esta ley. Y llama la atención, ¿no? Nuevamente. O sea, por primera vez en la historia del Parlamento, los servicios jurídicos han recomendado, han reconocido que es una buena ley, ¿no? Sí, exactamente. Uh-huh. Y bueno, pues el Partido Socialista ha votado en contra. No nos sorprende porque vota en contra de absolutamente todas las iniciativas que se ponen de ley en el Parlamento por parte de todos los grupos en general y en especial de Podemos, que había llevado a su debate 11 leyes ya con esta, 11 leyes. Y bueno, nos sorprende porque no es una ley que nos vaya a beneficiar a nosotros, no queremos patrimonializarla a nosotros, sino que es una ley de la que exclusivamente se van a beneficiar los niños y las niñas de los centros educativos, los niños y las niñas andaluzas y el profesorado de los centros educativos. Y ha contado con el apoyo del Grupo de Izquierda Unida, ha contado con el apoyo del Grupo de Ciudadanos y ha contado con el apoyo del Grupo Popular. Con el socio de gobierno, ¿no? Con sus socios de gobierno que han votado en contra del criterio del gobierno. O sea, se quedaron solos, ¿no? Se han quedado solos una vez más. Y de hecho, he leído varias crónicas de periodistas que no están alejados justamente del Partido Socialista, del gobierno andaluz, en estos dos días, y han sido todas de recriminación al Grupo Socialista, que no entienden por qué votan en contra de una ley que a su juicio es buena, y después de haberla leído y después de haber leído los dictámenes los informes de los letrados del Parlamento, consideran que es muy razonable. Una cosa, se resume en cuatro ideas. Simplemente vamos a ver si vamos a intervenir en los centros educativos, vamos a hacer un diagnóstico, una auditoría energética de cuál es la situación en los 6.000 centros educativos en Andalucía. En segundo lugar, vamos a pedirles también a las direcciones, a las AMPAs, una propuesta seria de cuáles son las condiciones de su centro y dónde hay que intervenir y cómo. En tercer lugar, ¿Cómo? Porque igual hay zonas de Eulario que están menos afectadas que otras, ¿no? En tercer lugar, dotar de presupuesto periódico anual con una financiación importante las intervenciones a la luz de esa auditoría y de esos informes. Y en último lugar, algo que es muy importante, formación. Vamos a formar al personal de los centros educativos para saber gestionar bien nuestra digamos el gasto energético y tratar de ahorrar donde hay que ahorrar, invertir donde hay que invertir, y con esos cuatro puntos, que son muy básicos, se pretende desarrollar esta ley, ¿no? Si esa ley se desarrolla adecuadamente, quiere decir que dentro de tiempo pues todos los colegios estarán en condiciones óptimas, sí, para estar habilitándolo los niños y profesores y profesoras de esos colegios, teniendo en cuenta con la oposición del Partido Socialista, ¿no? Sí. Bueno, usted me trae también otro tema que también es importante aquí, local. Sí. ¿Qué pasa con las fundaciones aquí en Córdoba? Bueno, pues como sabes perfectamente y todo el mundo sabe, hace un año y medio nosotros, después de habernos reunido con trabajadores y trabajadoras de la Fundación Guadalquivir, que como todo el mundo sabe, una fundación afín al PSOE de Córdoba, puesto que tanto su presidenta como el presidente de la Asociación Jóvenes del Guadalquivir eran miembros de listas electorales y cargo orgánico, en el caso del segundo, de las juventudes del PSOE, pues nosotros denunciamos a la luz de una serie de noticias y relatos que nos transmitieron trabajadores y trabajadoras allí sobre mordidas que se producían porque estaban contratados en el marco del plan Emplea para la contratación de personas en situación de vulnerabilidad social para como trabajadores y trabajadoras para desarrollar distintas funciones. Y bueno, les pedían una parte, lo que nos relataban los trabajadores, de su salario desde el primer momento en que entraban, ¿no? Pero al hablar con ellos, además, lo que nos transmitían es que se producían una serie de cosas que eran inaceptables desde el punto de vista de quien trabaja haciendo uso de los recursos públicos, ¿no? En fin, no voy a relatar cada una de ellas, pero el caso es que en este año y pico, pues el proceso judicial ha continuado, hemos vivido distintas situaciones, algunas como desde un scratch hasta, en fin, incluso amenazas, etcétera. Y en el momento actual se ha desprendido la noticia de un relato de uno de los testigos, de los muchos testigos que hay, pues de que parece ser que lo que dice es un familiar, de en este caso de la presidenta de la Fundación Guadalquivir, pues que lo que le decía esta presidenta, supuestamente, a la sobrina, es que no, allí no va a pasar nunca nada, ni ha pasado nada, y además siempre se ha disfrutado de recursos públicos porque tenía cogido por los cojones, lo dice así, a Juan Pablo Durán y a Rosa Aguilar, ¿no? Eso es lo que dice, y bueno, nosotros nos hemos manifestado como organización política legítima, con representación pública, institucional, porque lo que hemos transmitido es que a la luz de esos relatos nos suscita una importante preocupación de que pueda haber una vinculación real de motivaciones entre la concesión de recursos públicos y cargos políticos, ¿no? Entonces, simplemente lo que ha transmitido nuestra líder en Andalucía, Teresa Rodríguez, que a la Fiscalía de Córdoba se interese por estudiar esa relación para evitar. De momento no se ha interesado, ¿no? Bueno, estos relatos se han desprendido en los últimos días, ¿no? Ajá. Pero hasta el día de hoy, por lo que sabemos del juicio, están circunscritos al tema de las mordidas, que supuestamente parece que están suficientemente acreditadas, ¿no? Esas mordidas, por toda la evidencia que existen al respecto. Pero, bueno, hay indicios de que hay una sucesión de delitos de otra naturaleza, ¿no? Debe ser difícil para estos personajes que usted ha nombrado estar sujetos de sitios tan dolorosos, ¿no? ¿No? Debe doler eso. Desde el punto de vista de la moral, sí, vamos, sí, yo no, sí, me alegro, me refiero a eso. Ni me alegro, ni me satisface, ni me deja de satisfacer. Yo entiendo que la responsabilidad política y la responsabilidad institucional no consiste en ver, oír y callar, como se dice tradicionalmente en los partidos políticos, y que si queremos cambiar este mundo y queremos cambiar esta realidad para hacerla mejor para la mayoría ciudadana, tenemos que empezar a romper de una vez con esos lazos que nos unen a marcos políticos, familiares, clientelares, a dedo, que al final lo que hacen es mermar las capacidades de la mayoría ciudadana, ¿no? Pero cualquiera persona sería muy ruin, de alegrarse que esto pase a determinados contrincantes políticos, ¿no? Yo creo que eso da más bien vergüenza, da más bien tristeza de cómo la ciudadanía está siendo engañada constantemente por unos y por otros. Por lo tanto, eso creo que no da alegría. A mí me da mucha tristeza. A mí como ciudadano me da pena en quién tenemos que confiar para que puedan regir, para que puedan gobernar, para que puedan administrar honesta, honradamente los dineros de los ciudadanos. Y cuando se lo llevan de rosita y se lo llevan calientito, a mí no me alegra. Me da mucha rabia, me da mucha pena, ¿eh?, que hemos sido engañados y que esta gente siga ahí, ¿no? Sí. Entonces no creo que nadie se alegre, ¿no? Creo yo. No. Ojalá nunca se tuviera que hablar de corrupción. Porque para usted y para su grupo debe ser un mal trago estar ahí sujeto a amenazas y cosas por el estilo por intentar poner luz, poner verdad a una situación, ¿no? Sí, sí, voy a contar una anécdota. A mí me sorprendió, yo que no he estado nunca en política, ¿no? Pero sin embargo soy empleado público desde hace 18 años, tengo vocación de servicio público y me suelo creer aquello que hago. Lo hago porque tengo la suerte de hacerlo y además lo hago teniendo la suerte de hacer las cosas con convicción, ¿no? Entonces, en esta etapa en la que estoy representando, estoy ocupando un escaño de representación pública, de representación institucional, política, el ver que suceden estas cosas me parece tremendo y me parece tremendo en este sentido que el día que yo fui a ratificar la denuncia ante la jueza, me hicieran un escrache, me amenazaran, me golpearan en la espalda, porque decía que iba a dañar, que iba a perjudicar los intereses de un sector de la población, en este caso del sector sur, ¿no? Y yo simplemente lo que trataba de hacer es denunciar una situación según la cual, según los relatos de los trabajadores y trabajadoras, se le estaba robando a la ciudadanía su dinero. Se le estaba robando para fines privados o de otra naturaleza que desconozcamos, ¿no? Y me contaba un periodista o dos que habían ido a hacer entrevista a este distrito, a este barrio, después de ese escrache, que claro, la gente le decía, es que esta señora nos trataba muy bien, porque si había que colar a alguien en la lista de espera, te colaba. Si te tenía que buscar, lo que decían los periodistas respecto a los relatos de la gente, si te tenía que enchufar allí y buscarte un trabajo para tu cuñado en tal sitio, en el ayuntamiento le metía. Si te tenía que buscar un piso de protección oficial, claro, al final lo que dilucidaba todo eso es que existe un sistema de corrupción, generalizado, porque eso es corrupción, por el cual se le dan pequeñas prebendas a los ciudadanos y ciudadanas para mejorar unas con respecto a la otra. Y es triste, porque ningún nivel de corrupción, ningún tipo de corrupción es aceptable en una sociedad democrática y en la que se pretenda la igualdad del conjunto de la ciudadanía, ¿no? Es que a lo mejor hay que ser muy cortito de mente para entender que si te colocan o te enchufan o lo que sea, esa sabienda es que no es correcto, ¿no? Claro. Entonces, como que estás actuando de forma desleal con el resto de conciudadanos, de congéneres, porque estás favoreciéndote en algo indebido, ¿no? Cierto. Entonces, y ahí, claro, es que hay mentalidades y mentalidades, ¿no? Lo que no se puede desde la política es participar de ello, claro, hacer pedagogía y establecer sistemas, los clientelares, que son en definitiva de la normalización de la corrupción entre grupos de ciudadanos, ¿no? Esa es la clave del sistema clientelar. Esa es parte de la corrupción, ¿no? Sí. Y por eso se siguen votando a partidos corruptos, porque ya son parte de esa, de ese concepto, de esa idea de conseguir las cosas de forma innoble, o incorrecta, o inadecuada, ¿no? No sé si quiere añadir algo más, David. Bueno, nada. Pues... nada más, simplemente agradeceros como siempre vuestra invitación y, en fin, es un placer compartir estos momentos en esta casa. David Moscoso, diputado en el Parlamento Andaluz, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Se lo agradecemos también. A vosotros un abrazo. Y suerte. Gracias.